Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura presentará 3 libros en los Jueves Académicos. Este jueves 4 de agosto a las 17 horas en la Sala José Miguel Leoro se presentarán la revista Palabra de Mujer, número 12, la obra Quito, Grito de Volcán, Luz Cenital de América, de Mario García Gallegos y el poemario Serenata a Ilumán, Poesía Popular, de Iván Paco Miño. Diez bandas compartirán el escenario en el Festival de Bandas Populares este sábado 6 de septiembre a partir de las 15:30 en la Plaza de Santo Domingo. Entre estas bandas estarán la Banda San José del Condado, Banda Mocha, Banda Llano Grande y Banda Municipal de Aldana, de Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.